¡Vamos, las palmas arriba todo el mundo! ¡Palma, palma, palma! ¡Todo! ¡Dale! Está la base de que baile, todo remaba de con las manos en el aire. Mira cómo está la base de que baile, todo remaba de con las manos en el aire. Y que la vagancia me responda, ¡Eva! Que llegó María, María de Colombia. Que levante la mano quien empieza la ronda. Que llegó María, María de Colombia. En una línea que empiece la ronda. Y llegó María, María de Colombia. Y que levanten las manos las pibas que están de la cabeza y bailan estancadas con pan y con cerveza. Más abajo, más abajo, yo quiero ver cómo menean ese taco. Más abajo y más abajo, yo quiero ver cómo menean.